amore, cariño mío, ¿por qué dejas que llore por tu desvío? Te fuiste prometiendo que volvería y me tienes muriendo de noche y día. Alto lucero, ¿dónde va usted? Vivo y me muero por un querer. Dígame el nombre, los apellidos. Tiene por nombre desconocido. Y yo me llamo Esperanza y esperar es un dolor. Adivina, adivinanza, ¿cómo se llama mi amor? Yo lo busco a troche y moche, y buscándolo me muero. Será un Don Diego de noche, será un florido romero. En mi jardín escondido tiene el hombre que yo quiero su nombre y su apellido. Tiene el hombre que yo quiero su nombre y su apellido. La ausencia es un veneno, me está matando. Ven a verme moreno de vez en cuando. Si tardas, vida mía, me vuelves loca y es toda mi alegría besar tu boca. Eres el sueño de mi ilusión. Ya tiene dueño mi corazón. Me vuelves loco, lirio morao. Valgo muy poco para un soldado. Si ella se llama Esperanza y esperar es un dolor, adivina, adivinanza, ¿cómo se llama su amor? Yo lo busco a troche y moche, y buscándolo me muero. Será un Don Diego de noche, será un florido romero. En mi jardín escondido tiene el hombre que yo quiero su nombre y su apellido. Tiene el hombre que yo quiero su nombre y su apellido.